el suéter 104.5. Por el culo te la hay. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues cámbiate de micro, que este no es el tuyo. Ponte en el negro, hombre. No. Ponte el micro que te toca. Eso para empezar. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición, la segunda de esta temporada de Chanquete ha muerto. Con esta... Sí, estoy bastante sudado. ¿Cómo que no te oyes? A ver, pero no... Eres un nazi. Ahora. Vaya, amigo. 16 años después, aún me silencias. Alguien ha tocado algo, te lo prometo. Sí, bueno, a ti empecemos de nuevo. A ti te han tocado poco. Empecemos de nuevo, ¿vale? En principio, sí, bienvenidos a Magazine Absurdo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, lo de siempre, pero hoy acabamos de tener una auténtica revelación. Sobre todo, yo la tuve antes y ahora Paloma la ha tenido en directo, porque, Paloma, lo primero, buenas tardes, eso lo primero. Buenas chopets tardes, mira. Lo primero, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú te has mirado el blog de Chanquete ha muerto que lleva por nombre la parroquia de chanquete.blogspot.com? Sí. ¿Cuándo? Pues... ¿Te lo has mirado entre el lunes y hoy? No. Vale, no, perfecto. No. Pues si te hubieras mirado, que tampoco te culpo por ello, porque yo si fuera tú tampoco lo haría, si te hubieras mirado la parroquia de chanquete.blogspot.com, habrías visto que un oyente, a través de nuestro podcast, nos ha mandado esta especie como de joya editada en YouTube en el año 2012, en septiembre. Es decir, está jugosísima. Creo que no se la ha apropiado nadie todavía. Yo te lo quería preguntar en directo, porque tú, evidentemente, esto es una pregunta retórica. Tú esto no lo habías escuchado antes, ¿verdad? ¿Quieres que la vuelva a poner? Sí. Estamos chequeando, amigos y amigas, porque lo sepáis, ¿eh? Es decir, estamos empezando este chanquete de una manera un tanto atípica. Lo que queremos es chequear si esta va a ser nuestra nueva cuña forever and ever hasta que aparezca algo mejor que esto. Porque llevamos más o menos 16/17, 18, no lo sabemos muy bien, años con la misma cuña. Ay, sí, rayadísima. Por ahí, por favor. ¿La pongo otra vez? Sí, sí. Es durísima, ¿eh? Vamos con ella. Espérate. A ver, ahí va. ¿Sí? One, two. Sí, vení. Espérate, que, ahora, que va cargando, ¿eh? Espérate. Porque tú me estás diciendo... Que va a su ritmo. Quise decirme ahí, que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Ahí va. Este trozo es épico. Super batallón, ¿eh? ¡Subidón! Y al final, ¡gran final! final. ¡Ha muerto Tanquete! ¡Ya! ¡Ya! Vaya. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Esto, además, dura 1 minuto 5. Pero o sea, un minuto 5 segundos. ¿Tú crees que esto lo han hecho...? Claro, estoy viendo para nosotros. Estoy viendo un dibujo de un punky. Sí, no, es una mezcla entre Pancho y Kevin Spencer. Sí. Pancho y Kevin Spencer. Es muy bien buscado. Igual a Dios. ¿Sabes? Igual a Dios. Claro. No, aparte, me gusta mucho porque se oye la guitarra, ¿sabes? Dice, del barco de Chanquete. O sea, cring, cring, cring. No, hay un momento muy épico. El tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Me estás diciendo que... Que podríamos cambiar la cuña. Pero me estás diciendo que... Estamos discutiendo en directo, amigos y amigas. Que me he perdido algo, ¿no? O sea, que de repente ha aparecido esto... Sí. En YouTube, que ha hecho alguien, y tú, no sé, no sabemos si lo ha hecho para nosotros o no. Espero que no estén tan enfermos de haberlo hecho para nosotros, yo creo que no. Pero bueno. Ahí está, ya lo has dicho tú todo, tranquilo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Mal. ¿No te gusta? No, me ha gustado, me ha gustado. Sí, un oyente nos lo ha mandado. Una, pero que no es el mismo que lo ha hecho. No lo sabemos. No tenemos ni idea, de hecho. Es decir, es una información que no poseemos. Es algo que está ahí en el aire. Nosotros no tenemos muy claro esto de dónde ha salido, a quién pertenece, pero aquí en directo te ofrezco la oportunidad de que nos lo apropiemos, right now. Sí, ¿cómo lo ves? No, ya está claro. ¿Sí? Es nuestro ya. ¿Es nuestro? Sí. Vale. Pero ¿y qué te lo han enviado en plan, Peña, mira lo que he encontrado? ¿O? Sí, un regalito ponía. Pues, joder, gracias. Luego te lo enseño. Es un mensaje que nos ha mandado un oyente al podcast de Chanquete, ya lo sabéis, en la página de Radio Bronca, www.radiobronca.info. Podéis encontrar nuestros podcasts colgados para que escuchéis esta especie de aberración sonora para cuando queráis, con los familiares o cuando estéis solas y abandonadas de la mano de Dios, llorando en el coche. En el cumpleaños de mamá queda muy bien. ¿También? Mamá, deja de poner un poco de música de fondo, así, un poco... No, ya veréis, son súper graciosos. Y con el centro de mesa va a quedar de divino. ¡Puta madre! No, pues bueno, de repente pues alguien en este podcast ha hecho uso de él, y no solamente ha hecho uso de él, sino que nos ha dejado este mensaje. Nos gusta que uséis los medios que hemos hecho para vosotros un poco, ¿sabes? Es algo así. No nos sentimos tan solos en este espacio oscuro. En este espacio-tiempo. En este espacio-tiempo chanquetero. Caso está en que nos han enviado esto, yo lo vi claro. Dije, esto además quería... Sí, como sabía que no te ibas a mirar el blog, digo, esto se lo pongo en directo. Todo rojo. Todo lo que tengas rojo está rojo. Sí, pues, se lo pongo en directo esto y lo va a enamorar. Gracias, esperamos que esto haya servido para animaros un poquillo a participar en este cosa que se llama Chanquete Muerto, que es un poco también vuestra cosa. Porque no os creáis que solo oyéndonos queda en plan aséptico de no, yo me río con ellos, pero no tengo nada que ver. No, amigos y amigas, si estáis escuchando esto, formáis parte de una gran familia un poco monstruosa, un poco maloliente, un poco casposa, un poco chanquetera, al fin y al cabo. Compuesta básicamente por Paloma, por yo, no por mí, por yo. Por yo y por el tercer chanquete, la sombra, que es el señor X. Que a todos nos quede muy claro que el señor X no ha dado señales de vida en esta temporada todavía, pero estamos esperando porque hubo una grandísima y lamentable y penosa confusión con una carta que nos tenía que mandar al final. Claro, no quiero empezar a entrar en intimidades propias de la vida, digamos, en persona del Paloma y de un servidor, pero la cosa... Te lo debo prometer aquí en Antena, señor X, fue imposible. La cosa es que no cuadro, no cuajo. Fue imposible. Bueno, vas a empezar con lo que vas a empezar. Porque el rollo está en que hasta hace muy poco estamos aquí en la puerta de radio esperando aquí. Esto, o sea, si ya normalmente no tenemos nada preparado, hoy menos. Sí, yo tengo alguna cosa. Para empezar, vamos a poner un tema de música. Venga. ¿Vale? Relacionado con este estupendo recopilatorio que hemos lanzado, este kit apocalíptico, Paloma, que no nos cansaremos de seguir anunciando. Podéis pedírnoslo a través, como ha hecho un oyente, a través del correo electrónico, a través del podcast, el correo electrónico de Bronca, rebronca@sindominio.net, rebronca@sindominio.net. También existe un blog específico de Chanquete, laparroquiadechanquete.blogspot.com. Ahí, de una manera pues pública, se puede publicar un comentario, y si no, pues encontraréis algún mail que seguro que nos llega. Sí. Pues a esa dirección de mail que podéis encontrar por ahí. Ya estuvimos machacando la semana pasada el hecho de que no os lo podéis perder. O sea, yo... Tiene que formar parte de vuestra colección de CDs, cosas bizarras, o centros de mesa estúpidos, o yo qué sé, cosas que coleccionéis. Está muy bien, nos hemos currado mucho. Cosas dañinas. Cosas dañinas. Es un CD muy dañino. Vamos a ver si explicamos un poco los huevecillos y lo compráis por un tema. O la vaginilla. O la vaginilla. O la pepitilla. Primer tema de esta segunda edición de la decimonosecuánto temporada de Chanquete. Un tema que nos llega directamente desde los Avernos de Badalona, de mano de Nebur, un personaje que vino a este programa en su día. Nos hizo las delicias y creo que incluso se puso algo en directo. Quiero recordar desde aquí, no sé si nos estará escuchando, pero un gran abrazo para él y muchísimas gracias por cedernos este tema in exclusive, producido precisamente este año y consideramos inédito, cosa que no me ha quedado muy claro porque al final no pude contactar con él. La cosa es que me llegó el tema y dije yo, pues voy a imaginar, voy a soñar, que soy un soñador, voy a imaginarme que es inédito. Pues para toda la peña, menos para los 14 o 15 que han comprado el recopilatorio, tema en exclusiva de Nebur, que se llama Burn the Moon, Burn the Sun. Tema. Sí, Burn the Sun, Burn the Moon. Vale. Maravilloso, muy bailable. Vamos con este gran hombre, Nebur. Neburro. Bueno, con este final tan absolutamente apocalíptico, debemos decir que la canción todavía no ha finalizado, porque aún le queda una coletilla. Es como, tiene una hidden track dentro de la track. Una especie de sub-hidden track, que ahora supongo que sonará de fondo. Este tema de Nebur, que está incluido en nuestro maravilloso recopilatorio Los mayas fueron antes que los leotardos. Muchas gracias por participar en nuestra mierda. Sí, no sé, muchísimas gracias. Te ennoblece. Has enriquecido, has enriquecido nuestro punto. Sí, ¿eh? quizá la sociedad no te hace mejor persona. Quizá te va a mirar raro. Ahí sale. Ahí lo he dejado. Ya está. Esto era. Amenaza en Urdu o algo así. Sí, algo muy raro. Bueno, pues vamos a empezar ya con el contenido del programa, después de haber hecho un poquito de autobombo. Querido público, mira ya, escuchad cómo entra la siguiente canción. Es que es un CD muy enfermo, chicos. Tenéis que pillarlo. O sea. La cosa va así. Yo creo que va a ser uno de los regalos de Navidad más chachis para esta temporada. ¿Sí? Sí, yo creo que vamos a recibir un boom de mensajes, porque va a ser como el boca a boca. Ya verás, aún no ha salido suficiente de casa, ¿sabes? El niño todavía no. No lo hemos sacado suficiente a pasear. No lo hemos sacado suficiente a pasear. Bueno, pues vamos a empezar ya con el recorrido. Comentáis. Ese organillo, ¿cómo suena el organillo? Sí, de fondo, claro. Vamos a empezar con el recorrido, porque hace poco hemos tenido ciertos problemas con el metro de Barcelona. Supongo que todo el mundo lo tiene bastante claro, que TMB está iniciando una serie de huelgas. Sí, estamos quedaditos con el tema. Es una huelga que ha convocado CGT, si no me equivoco. Y, bueno, básicamente se trata de una paga que ya no tienen. Por tanto, esto resulta desagradable cuando descubres que tienes que trabajar más horas por menos pasta. Esto a nadie le gusta. Nosotros desde Chanquete, a pesar de que no comulguemos con el proceder sindicalista de ningún sindicato, evidentemente, CGT no está excluido de esto, simplemente queríamos apuntar así a grandes trazos, a ojo de buen cubero, que piensen durante un instante, mientras están haciendo esta huelga, cagándose en todo lo que matriculó a los altos cargos de TMB y a las personas que han tomado esta decisión de cara a ahorrar, entre comillas, gastos, es decir, lo que significa que ellos se forren más, ¿no? Que recuerden también que los usuarios de este transporte presuntamente público, partiendo desde la base que esta huelga la vemos absolutamente legítima y que todo trabajador trabajadora tiene derecho a quejarse por lo que está pasando, y más ahora. Es decir, es un momento en el cual quejarse casi forma parte de tu obligación moral, porque es que se trata de eso. Hay que hacer saber a la gente, al mundo, a los empresarios, a los mandamases, que esto es que no puedes. Bueno, pero es que yo realmente veo bien, yo creo que tal como está el país y el mundo, tendría que ser una huelga tras otra, tenemos que pararlo todo y salir. En vez de botellón permanente, es huelga permanente con botellón permanente también. Todo junto. Pero bueno, simplemente quería hacer un pequeño apunte, a ver tú, Paloma, cómo lo ves. Esta gente que se está manifestando ahora, volvemos a repetir, con toda la legitimidad, tienen todo el apoyo, a pesar de que nosotros no comulguemos con el modus operandi de los sindicatos, que piensen cómo podríamos hacer los usuarios huelga de transporte público sin nos afectara a nuestra vida cotidiana. Porque, claro, evidentemente, si es un transporte público... ahí voy. O sea, si es un transporte público, que el billete sencillo te cueste 2 euros, es decir, que tú vas a trabajar y cada día de trabajo, por billete sencillo, te cuesta 8 euros. Oye, o sea, ¿no? Que es una hora de tu curro. ¿Cómo? Y depende en qué curros. ¿8 por qué? ¿Sabes? Dos y dos. En este país de jornada partida. Hombre, si te vas a comer a casa, sí. Bueno, digamos un máximo de, ¿vale? También tenemos la T10 y otros sistemas igualmente caros y, bajo nuestro punto de vista, extremadamente injustos. Sabéis que desde Chanquete siempre hemos promulgado la opción de colarse. Pero ahora queremos, de alguna manera, negociar con la psique de estas personas que se están manifestando y se están cagando en gente que les está quitando lo suyo, que es básicamente la misma gente que se engrosa las multas de los que se cuelan y son, digamos, cazados por estos grupos de muchachotes que van con la maquinita y unos cuantos seguratas vigilando, agazapados tras cualquier esquina, esperando a ver quién no lleva billete y creando grandes colas, además, ¿no? Que piensen un poquito cómo el usuario o la usuaria puede hacer huelga de un transporte público. No utilizándolo. Mal. Por aquí mal. Ya, pero es que no sé si te das cuenta, pero es un tema que está jodido. O sea, es la gente... No, está muy jodido, claro. Si tienen derecho a huelga... que lo tienen, y nosotros parece muy bien que salgan a la calle, porque los recortes no es cosa, ¿sabes? Que te quiten una paga, amigo mío, te están reduciendo el sueldo un tanto por ciento bastante considerable, ya dentro de lo jodido que anda el país. O sea, yo considero que la única manera que tienen ellos, o sea, si un tío quiere hacer huelga a su zapatería, claro, no va a tener hoy no abro. Más allá, claro. Pero si tú estás ahí controlando los transportes, claro que va a tener. Y es un poco lo que hay. Los grandes parones siempre han sido pues, a base de grandes gremios como los de transportes y cosas así, que son los que nos afectan a todos. Es lo que hay. No, es una manera de hacer presión. Si esto lo veo muy claro. Si no iba por ahí el comentario. Lo que quería decir, perdón, simplemente... No, si esto lo tenemos clarísimo. Si por ahí no iba el comentario. El comentario va... Que estas personas que ahora mismo se están manifestando piensen en cómo un usuario puede hacer específicamente huelga o hacer claro su descontento porque el transporte público, y digo público con letras mayúsculas, sea tan absolutamente caro y tan ineficiente en realidad, ¿no? Pues en la manera que el usuario tiene, básicamente, no es no usando el transporte, porque esto significa que llega tarde al trabajo, que llega tarde a sus sitios... Que lo pongan gratis, coño. Ahí vamos. Pero claro, como no lo van a poner gratis... ¿Qué hace una persona con dos dedos de frente? Se cuela. Aquí es donde yo quería llegar. Entonces, seguramente mucha gente copio, de la que se copio. Estaba manifestando y seguramente gente que también está adherida a la CGT pensará que a lo mejor no es del todo justo que una persona que no tiene dinero, porque yo muchas veces me he colado en el metro y no he tenido 2 euros para pagar un billete sencillo, ni he tenido tarjeta, y es así. Yo no he tenido este dinero. No lo he tenido o he preferido gastármelo en una chiveca, que es mi problema. No, porque es un transporte público. La cerveza nunca ha sido pública. No es tu problema, porque luego el borracho te ve muy pesado y es el problema de todos, ¿eh? Sobre todo el tuyo. Pero básicamente... Y de la audiencia. Si me pilla en un día de estos saladetes que tengo yo de vez en cuando. Pero que piensen... desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda esa gente que ahora mismo está muy cabreada, estos trabajadores y trabajadoras de TMB. Si están ahora tan cabreados y están pensando que su empresa es una empresa injusta y cruel... Y que dicen que no hay dinero para las pagas y no hay dinero para... Entonces no hay dinero para nadie. Venga, todos ahí, abren las puertas y metro gratis, como tendría que ser un transporte público de verdad. ¿Por qué 2 euros no es público? Es privativo. Privativo. Privativo, amigo. Ahí lo has dicho. Muy, muy, muy bien empleado. Vaya, jovencito. No tienes dinero para ir en metro. ¿No puedes ir a ver a tu madre en el hospital? Sí, además te intentas ir. Me da igual que llores. ¿Te parece? El segurata que corre, porque está el segurata que se queda quieto y el segurata que corre. Luego está el pica muy que te pone cara de. Pero chaval, por favor. ¿Eh? Si todos hiciéramos como tú, ¿cómo irías de país? Sí, este es el pica concienciado. Me señora, no hay huevos, ¿eh? Póngame como presidente, y a ver lo que pasa. Sí. Verás, el país se va a tomar por saco en una semana, pero ¿qué semana, eh? Nos lo íbamos a pasar, pero teta. El caso está que desde Chanquete queremos lanzar este mensaje, este llamamiento a esa gente que ahora mismo se está manifestando y que piense, por favor, que los usuarios y usuarias a lo mejor no tenemos 2 euros para coger el metro y a lo mejor no tenemos tarjeta o se nos ha acabado y no tenemos más dinero para comprar otra. O a lo mejor simplemente por política personal hemos decidido que colarse en el metro es lo suyo. Hostia, por favor, pon este tema de fondo ya para terminar este consejo. ¿Cuál? ¿El que suena? Sí. Bueno, vale. Cuando entre ¿Cómo les vas a esperar? Con las manos en la nuca, en el gatillo de la star. Qué oportuno, qué oportuno siempre el pogo del organillo. Ya sabéis, aquí representando la Trini, desde la conexión Trini San Andrés. Este hombre, el pogo del organillo, también, por cierto, uno de los integrantes de nuestro gran CD recopilatorio, Kit Apocalíptico. Antes fueron los mayas que los leotardos. Para concluir el comentario sobre lo de la huelga del metro, ya hemos dicho que full respeto, pero mande unos huevos como dos castillos, porque por ahora no, nadie se ha manifestado, ningún empleado se ha manifestado porque le parezca injusto que el usuario o usuaria esté verdaderamente pillando la de Cristo con el tema de los precios privativos, como decía mi compañero Paloma, prohibitivos absolutamente, de los transportes públicos que por supuesto controlan TMB en Barcelona de una manera absolutamente flagrante. No hay más. Desde aquí, desde Chenguete, por supuesto, que somos un programa que suele invitar a la reflexión, a la reflexión y al pensar, sobre todo al pensar con leche, el cortito de azúcar. El tema está en que, bueno, que reflexionen cada vez que pillan a una persona en el metro y le ponen una multa ahora actualmente de 100 pavos, empezando por 100 pavos y de ahí empieza a subir. No sé, yo creo que ya que nos quejamos, quejémonos un poquito todo, también del funcionamiento. Es que claro, evidentemente no se le pueden pedir peras al olmo y dentro de los que te tajan, cuando te cuelas en el metro, también hay otro colectivo privado que es el de los cuerpos de seguridad privada del metro, los llamados seguratas. Estos tipos que algunos, los más perturbados, disfrutan de su trabajo e incluso en sus mejores fantasías llegan a pensar que no son policías y tampoco son ni mejores ni peores que un policía, sino que son un policía de otra manera. Es decir, que cada uno donde le toca. Esto es como una especie de fábrica de fabricación de justicia. Es una fábrica donde se construyen los pilares de una sociedad que funciona. Entonces la policía, los guardias civiles, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana, cada uno se encarga un poquito de lo que le toca. Y dentro de este colectivo, quizá un poquito denostado por su posición social y por su condición de no haber aprobado los exámenes, quizá el cuerpo privado de seguridad del metro, a lo mejor, se puede llegar a sentir ofendido, pero él sabe, dentro de su película personal, que también hacen un servicio que ayuda a los... Y muchas veces incluso coinciden, ¿no? Y se saludan y tal. Y dicen cosas como afirmativo y este tipo de cosas maravillosas donde las haya. Sabéis que nosotros desde Chenguete adoramos los cuerpos de orden y sobre todo aquellos absolutamente absolutamente alucinados, como por ejemplo los seguratas en general, sobre todo aquellos que se creen su trabajo. Entonces, tampoco lo que estoy diciendo no tiene demasiado sentido, ya que si por lo menos llegásemos a convencer a algún grupo de picas de que hicieran un poquito más la vista gorda, porque yo, ya os lo digo, no me voy a dejar de colar en el metro, man que llueva, man que caiga, enchufo de punta, yo no me voy a dejar de colar en el metro. Si este comentario, cosa que dudo, llega a alguno de estos picas, luego habrá que convencer al otro sector, que no sé si es incluso más difícil o ya directamente imposible. Chenguete, un programa claramente alquímico, un programa utópico, un programa... programa, en definitiva, de 8 a 9 los domingos, o eran los miércoles. ¿A qué día estamos hoy? Ahora mismo, el día que estemos hoy, este es el día en directo, ahora mismo, en directo, Chenguete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 y también en directo a través del streaming en www.radiobronca.com. www.radiomaria.info. Dicho esto, continuamos con un tema más de música antes de continuar con nuestra sección que estrenamos la semana pasada, una sección que surgió de la enfermísima y perturbadamente de mi compañero Paloma. Ya sabéis, Escuela para Adultos. Esta semana tenemos un tema de verdadero interés social. Una cosa, ¿verdad, Paloma? Que lo tenemos preparado hasta las trancas. Estaba estudiando toda la semana. Toda la semana. Haciendo pruebas de voz ahí, bla, bla, bla. Te has estado pensando de la hostia. Sí. Na, na. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un temita y entramos directamente con Escuela de Adultos? O sea, yo quiero hablar del héroe de la semana, tío, ya, por favor. Vale, no, no, adelante. Hombre. If you win. Esta semana acá, amigos, tenemos como... Bueno, esta semana, cuidado, es un tema que tenemos un poco abandonado, el héroe de la semana, ¿eh? Molaría retomarlo, ahora que lo dices. Es que esta semana hay uno que no podemos despreciar, tío. Es el candidato republicano a la Casa Blanca para Estados Unidos. Nuestro queridísimo amigo Mitt Romney. Este tipo, que cuando hace poco su esposa sufrió un accidente, bueno, sufrió un altercado en el avión en el que viajaba, que se produjo un pequeño incendio, entonces empezó a salir humo. Y se ve que, por suerte, el humo no quitó todo el oxígeno del avión y el piloto pudo aterrizar. Entonces Mitt Romney dijo, es que no entiendo por qué, amigos, pasan estas cosas y se podría solucionar solamente abriendo las ventanas para que saliera todo el humo. A 20.000 pies. Joder. El tío este que quiere ser el presidente de todos los Estados Unidos dice, amigos, yo quiero que las ventanas de los aviones se puedan abrir, luchando contra las putas leyes de la física, todas enteras. Dando mucho pataditas en el suelo. Muy joder, pues es muy sencillo. Pues abrimos las ventanas aquí. Como en el coche. No sé, tíos, o sea, yo creo que un país necesita un presidente como estos, o sea, sí. Porque Rajoy tiene cara de palurdo, pero no tanto como para abrir las ventanas a 20.000 pies. Bueno, ¿se lo has preguntado? Bueno, quizá Chanquete tenga que ser el primero en preguntarle a Rajoy qué opina sobre que se abran las ventanas de los aviones, sobre todo los de Ryanair. ¿Tú cómo llamas, Raji o Rajoy Chu? Bueno, no sé, Rajoy Division, porque esto tampoco es nuestro, pero es que es un nombre, el grupo no es muy bueno, pero... ¿Cómo, o sea, se llama el nombre? Marian. Como la novia de Robin. Marian. Ay, Lady Marian. Sí, tío. Veo, Robin y Marian, grandes parejas de la historia. Con eso tocado, así un poco de princesa, así, con ese cono en la cabeza. Sí, no, pero muy de clase alta. Y con esos tules, ¿sabes? Sí, pero muy de clase alta, tirada al bosque. Porque quiere estar con Robin. Robin, ya vengo. ¿Estáis contigo? ¿Dónde está Little John? Little John, pequeño Juan. Un gordaco de puta madre, ¿sabes? No, claro, el otro, el de Guindos, tío. Están todos ahí. Es que están todos ahí. En realidad podría hacer una gran obra de teatro en plan así como cuarto de GB, ¿sabes? De las grandes aventuras en el bosque de Sherwood. ¿Qué te parece? Joder, que, por favor, tío. Adivina hacerlo. ¿Quién sería Robin? Bigote. Con bigote. Sí, no. Y ahí lo dejamos, ¿eh? Lo dejamos ahí. Ahora vuestra fantasía ha de actuar sola, ¿eh? Si no tenéis suficiente imaginación, nosotros desde Chanquete siempre abogamos porque os droguéis. Y una canción que habla precisamente de esto es la que canta nuestro profeta y grandísimo amigo Tachita de Colblanc. Oh, genuflexión. Genuflexión. Genuflexión right pagan Tachita. Venga. Dios pagano donde los haya. Este tema maravilloso, versión de los Beatles. Era Spiff. Sí. Un tema que ya sonó en su día, pero aquí tenemos la extended version con comentarios incluidos. Que también está en el magnífico recopilatorio del que os estamos machacando. No, esto no lo tendrías que decir, porque ahora mismo se lo pueden estar grabando y nos lo pueden estar pirateando. Y luego tendríamos que llamar a la SGAE. Tema. Claro, tendríamos que llamar a la SGAE para que defienda los derechos de Chanquete y de su recopilatorio de mierda. Tachita de Colblanc, era Spiff. Pero la era, ¿sabes? Como la era de, o sea, los hombres de piedra o algo así. Claro, eso. ¡Qué tontería! Oye, ¿has puesto quién es? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién coño le ha dejado entrar aquí? ¡Oye, tú! ¡Joder, pesado! ¡Eh! ¡Hippie de la guitarra! ¡Eh! ¡Joder, pesado! ¡Este guitarra vale una pasta! ¡Eh, chavalote! ¡Eh! Esto es un disco de rumba. Y además yo lo vi y lo toco como sale los cojones. Mira, en mi barrio lo hacemos así. Sí que parece mentira, hermano, que no sepa lo que hay aquí. Ni perico ni caballo, aquí hay speed. no me vengas con movidas, chungan, te tiro raro por ahí. No sé qué coño esperabas, pero eras pingos. Canto hacia así. ¡Que viva, que viva el veneno! Que vizca el marido, maestro! Y es que estas cosas te pasan, mono. Pregunta al vidente, sabe. Creías que era coca. Y era espíritu. Hombre, estoy cantando yo aquí con mis compadres tranquilamente. Y a ti no te conozco de nada. Anda, Noel, pégale un grito al tío este a ver si te asusto y se larga de aquí de una jodida vez. ¡Pégale un grito, coño! Escucha mi consejo, hermano. Yo sé lo que es mejor para ti. A solo 20 gramos. ¡A cállate! Y con lo que tú te ahorres, primo. Pues págate. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Cada vez que uso esta cuña, Paloma, pienso que tenemos un talento que es inconmensurable. O sea, es una cosa totalmente fuera de todo orden, ¿eh? Una... Bueno. Somos personas, por favor, dotadas. Sentados todos, entrando ya, va a empezar la clase. Por favor, tenemos el retrato del rey. Tenemos el retrato del rey, el copito de nieve. Uno de copito de nieve al lado. Bienvenidos a esta segunda edición de Escuela de Adultos. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. Ya sabéis que este formato está hecho más que nada para paliar un poco los recortes en educación que ha ido haciendo este magnífico gobierno que tenemos, que nos gobierna. Y también, de alguna manera, ocupar ese puesto que nos toca dentro de los cursos formativos. Exactamente. Y también un poco como para difundir un poco todas esas cosas que nosotros creemos que tenemos dentro y que el resto del mundo debería saber. Porque ya sabéis que aquí es un poco como que queremos formaros un poco para que os parezcáis un poquito a nosotros o a Tachita y Coy Blanc o a estos grandes héroes que tenemos por aquí que vamos poniendo en el programa. Gente útil. Gente útil. Por ejemplo, hoy, para el caso de hoy, lo va a ilustrar una anécdota real de un compañero nuestro que nos hizo mucha gracia y vimos que tenía mucha actitud para afrontar el mundo laboral y el mundo en general. Vamos a empezar por decir que este chico, en la empresa en la que trabajaba, una de las grandes, en las que hay más de 200 empleados y que todo el mundo conoce, que es, vamos a decirlo ya, Correos. Y el tío... En este caso, mola decir el nombre, sí, porque mola, claro, mola. Todo toma como una especie de cariz mucho más apocalíptico. Sí, no, aparte es eso, ¿no? Y saber que una carta que has podido mandar tú a los Reyes Magos la puede tocar él, mola más, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Deciros que Negi, nuestro querido compañero, era un pintillas. Y sí, no pongáis esa cara. Un pintillas, como seguramente seréis vosotros o vuestros colegas o vuestros padres. Y él iba tan tranquilo a trabajar con sus pintillas hasta que recibió, por favor, puedes acompañarnos al despacho, tenemos que hablar contigo. Y le recriminaron su manera de vestir. Le dijeron, amigo, ¿por qué no puedes venir un poco mejor vestido al trabajo? Que esto es cosa seria. Aunque no estés en la calle repartiendo cartas y estés aquí dentro, encerrado. Pero, por favor, ven un poco más acurado al trabajo. Y él, amigo mío, fue paseando hasta su casa. Se encerró allí pensando... Elucubrando, dijo, de acuerdo. A ver cómo me lo monto. Si de lo que se trata es de venir más bonito al trabajo, yo voy a ser el rey. O mejor dicho, la reina. Esa es, amigos nuestros, la actitud. Sí. Porque cualquier otra persona habría llegado a casa pensando, joder, ¿qué hago? Si me he visto mejor, me arrodillo ante suyo. Voy a limpiarme la camisa. ¿Qué voy a hacer? Este lamparón de aceite. ¡Qué asco de trabajo! Me van a hacer cortarme el pelo. No les gustan mis tatuajes y mis pintas de trasnochado. Pero él, amigos, lo que hizo fue ponerse muy mona. Al día siguiente, pues un vestidito. Sin maquillaje ni nada. Pero es como si tú de repente te pones un vestido. Sin depilar. Así, y en plan pierna de tío macho. Al día siguiente pasa al trabajo. Y vosotros diréis, ah, amigos, no funcionó. Se rodearon de él y lo echaron. Pues no, amigos, no. No le dijeron ni mu. Estuvo 4 días vestido de mujer en la empresa. ¿En Correos? En Correos. Hasta que le dijeron, no, da igual. No, eso que te dijimos, déjalo correr. Sí, puedes venir como tú quieras. Esa es un poco nuestra clase de hoy. O sea, es que queremos un poco como... meteros ese espíritu un poco de cosas, de maneras de pensar, ¿sabes? Cuando vosotros en la empresa os digan cosas como esta, amigos, de por favor, puedes venir un poco más limpio o puedes venir un poco menos borracho a trabajar. Esta también sería otra. Porque, sería otra. Claro, es decir, como si el hecho de ir completamente borracho o drogado o sin dormir y con todo lo demás también, pudiese de alguna manera impedir que hicieses bien tu trabajo. Esto es una creencia, una habladuría, una leyenda urbana, una especie de mito injustificado, sí, una especie que muchos jefes tienen. Una especie de que viene el coco. Sí, no, en plan de, ah, mira, este es alcohólico, ¿no? Este... Que viene el coco, a dormir todos los niños, que viene el coco. No, no. Es mentira. Claro, esto es mentira. Es decir, una persona puede hacer perfectamente su trabajo de mierda estando completamente borracho e incluso mejor. Yo agradezco un camarero borracho sirviéndome. Claro que sí. ¿Y qué es de ese grandísimo gremio que es el gremio de la construcción? Ese bocadillo de morcilla y esas cinco boldanes. Antes de subirse al andamio. Sí, sí, rápido. Y luego cogen las vigas que parece que están cogiendo mochilas de escolar. Una cosa verdaderamente salvaje. Espero que estéis tomando apuntes, amigos, porque todo esto servirá para un futuro, si no para mañana mismo. También podría ser. Y si queréis directamente agradar a vuestro jefe, también podéis poneros una peluca tipo Luis XVI. E ir con la cara muy empolvada. Sí. Con los labios ligeramente pintados, en plan geisha, solamente en el centro. Y con mini abanico. Sí, sí, sí. Y reírte muy así. Cuando te rías, te pones el dedo meñique de la mano derecha, justamente en la comisura izquierda de la boca, y te ríes así. Por cualquier cosa, en cualquier momento. Y sobre todo que se oiga mucho. Esto también es otra cosa, porque está muy bien y es muy de agradecer el colaborar en ampliar un poco el buen ambiente laboral. Exactamente. Basta ya de caras hastiadas, así, un poco por la crisis, ¿sabes? De malas caras, que no me puedo ir de vacaciones, que me han quitado la paga, que el jefe es un cabrón. Animemos todo el cotarro en la oficina, así, o en clase, o en el ambiente laboral que tengas. Por favor, usad disfraces, vestidos de mujer o de hombre, no sé, vestidos al revés de lo que seáis. Y si mapache también está bien. Y si esto no funciona, siempre tenemos el proverbial poner los genitales encima de la mesa. Exactamente, hacer una bolsita de té al jefe. Sí. En ese caso, que seáis hombres. Y si no, pues si sois mujeres, pues siempre os podéis hacer una operación, conseguir un buen escroto. Y en el momento en que lo tengáis, hacerle una buena bolsita de té en la frente del jefe. Que esto siempre, ya os digo yo, que es de lo mejor. Esto vaseliniza el ambiente, cosa mala. Hasta aquí, Paloma, si tú lo ves correcto. Sí. A nuestra lección de hoy de Escuela de Adultos, que esperamos haya sido de utilidad para, de alguna manera... ¿Cómo estoy yo con él de alguna manera, eh? De algún modo. De algún modo. Si tengo que cambiar esto, de alguna cuenta, lo he dicho ya como 14 veces, de alguna manera. Parece que lo hago a propósito. Quizá lo haga a propósito. Escuela de Adultos. Fantástica sección. Así es, hoy hablaremos de la escuela. O sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Voy a decir una cosa. Un poquito de agenda, amigos, porque este viernes tocan nuestros queridísimos primos, hermanos, así, gente de la familia, los Red Brutes. Van a tocar en el ya mítico bar punk de Barcelona, el Puerto Raco, donde los haya, prometiéndonos un gran concierto este viernes por la noche. Asistid, hermanos y hermanas, va a ser una gran comunión. Bueno, hay que, tenemos algo más de agenda, por cierto. No, es que hemos venido así, con lo hemos venido muy con lo puesto, ¿no? Sí, muy con lo puesto, en plan chanquete. Muy entrando en la radio y sonando la cuña ya. ¡Ah, oh, salva el programa, mete algo ahí! Sí, pues además casi nos pilla el toro. Ya sabéis, somos gente que levanta el país, afortunadamente para nosotros. No somos de ese tipo de personas que están ahora mismo haciendo el vago porque quieren en el sofá. Y es por este tipo de gente, de... Esta clase de energúmenos y energúmenas que ahora mismo están, porque quieren, haciendo el vago en su sofá, tocándose la huevada y robando comida en el súper. Por cierto, el otro día me enteré que reciclar comida gracias a Esperanza Aguirre... Es ilegal. Sí, es ilegal y son 750 euros de multa. Entonces, ole. Esperanza Aguirre es una de sus grandes perlas antes de abandonar su puesto de poder. O sea, reflexionemos un momento sobre esto. Sí, no, de palo. O sea, me voy a ir ya, tengo que dejar la política. Quiero como saciarme, ¿sabes? Quiero como, antes de irme de aquí, quedarme tranquilita, ¿sabes? Algo que joda la peña ya de años. Tranquilísima, ¿eh? Gracias, Espe. O sea, el vacío que nos dejas, ¿cómo lo vamos a llenar? La de minutos que hemos llenado en este programa, gracias a Espe, ¿eh? Y a los del Bigote, y a los del Pepe en general. Pero si supieras, o sea, ahora mismo, retrocedemos estos 15, 16, 17 años que llevamos haciendo el programa, y todos los minutos que Espe nos ha dado que hablar, daría como para 4 programas del tirón. O sea, lo juro. Bueno, de hecho, ¿no recuerdas que le hicimos casi un especial? Sí, eso no me extrañaría. Una persona que es solamente el señor X. O sea, yo diría que dentro de... Y los Montserrat se han merecido ese... Sí, yo diría que dentro del calendario... Ese honor, ¿no? Dentro del calendario chanquete, este sería el mes de febrero. Así. Oh. Mis chanquete febrero, ¿no? Mis febrero sería, seguramente. O de los 3 primeros. A los de Montserrat también les toca, ¿no? Por supuesto. Hombre, y a los de Transición también. Sí. Que son los mismos. Sifanofa. Bueno, vamos a continuar con un poquito de música aquí en Chanquete, cuando ya estamos ya rayando en el crepúsculo de este soberbio programa lleno de estupideces y de cosas que no sirven. Vamos a poner una canción que tampoco sirve para nada, pero que es muy cachonda, la verdad. Es una canción que data del 2001. No, pon Little Richard, tío. No. Joder. Para cerrar el programa, tío. Hombre. Soy como un niño desvelando los secretos. Por favor, Paloma, tío. Además, que fuiste tú quien sacó ese... Olvida lo que acabáis de escuchar. Además, yo creo que la gente, sin saber lo que es, tampoco se ha quedado... No, aparte, con mi voz de pato y así tan rápido, no cuadra. Entre las interferencias, no una cosa y la otra. El caso está. Todavía tenemos algo de música que poner, todavía tenemos algún cartucho que quemar, y uno de ellos es The Avalanches, un tema que quería poner desde que hemos empezado esta temporada. El programa pasado, la semana pasada, no hubo lugar para él, pero esta semana sí. Es un grupo que trabaja a partir de samples, ¿eh? Y de scratches. Es muy gracioso ver el vídeo, porque es el único vídeo que he visto de Turntablism, que es el género este de música, de Turntablism, que de alguna manera teatralizan los samples. ¿Sí? Sí, ahora quiero que lo mires. Vale. Te va a encantar. Y además es un temazo. De avalanches. ¿Eh? Este tema se llama Frontier Psychiatrist. Me gusta mucho. Atención, temazo. Ahí aparecen. ¡Oh, son teatro! Dexter, ill today. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Well, Mr. Kirk, I'm an upsetting you to learn Dexter's truancy, but surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Purely psychosomatic. That boy needs therapy. You're lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Pranicazoo, let's have a cheese. I wanna count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Avalanche is above. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys and midgets and Indians and what frontier supplier? I felt strangely hypnotized. I was in another world. A world of 20,000 girls and man, rectangles. Storing optometrists. A man with a golden eyeball. And tighten your buttocks. Pour juice on your chin. I promised my girlfriend I could put the violin. Frontier psychiatry. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. You're lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Pranicazoo, let's have a cheese. I wanna count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Think of anything that talks, other than a person. A bird? Yeah. Sometimes a parrot talks. Absolutamente salvaje el tema, pero el vídeo, sí. El vídeo, ¿qué te parece, Paloma? Me gusta mucho. La verdad que es delicioso cuando la gente invierte su tiempo en cosas tan tontorronas y simpáticas como sí. Esta. Y hablando de cosas, simpáticas que salen por la televisión, hay que decir que tenéis que estar al loro a mañana, porque la gente de Y tú, que miras gilipollas, estuvieron por aquí la semana pasada, porque van a hacer un programa especial para de radios libres. Así como el que no quiera la cosa, así, ahí te lo dejo caer. Y escogieron, no sabemos por qué, quizá porque son los enfermos, quizá porque... Pues son colegas y nos tenían a mano. Son coleguitas y nos tenían a mano. Se basaron por esta santa casa que es Radio Bronca y estuvieron por aquí firmando el programa que hacemos nosotros. O lo que... O no sé cómo llamarle ya, pero bueno, estuvieron por aquí. Y pinta bastante gracioso. Bueno, los asustamos. Los asustamos. Pero bueno, que... Y ellos nos asustaron a nosotros. Sí, que hubo ahí un mano a mano, algo raro, la radio en televisión, la televisión en la radio, fue algo así como cruzando fronteras, y que mañana podréis ver. En resumen, unas grandes caras de susto. El TDT de Puncat, un espacio de coña dentro de todo lo que es el TDT, así, de Barcelona. Bueno, lo del TDT yo solamente confío, te digo, pero el otro día me quedé absolutamente hipnotizada mirando una cadena que se llama Kairos 104. Sí. No sé si controlas el tema. Es una cadena de solamente de videoclips, rollo 40 principales. Muy bizarros. Sí, bueno, bizarros no. Lo siguiente, una cosa que raya en la demencia más absoluta. Pero claro, el tema está en que todos los vídeos son cristianos y de índole católica. Sí, que dices, ¿de dónde? O sea, se están inventando grupos, no había tantos. No. Se ve que hay un porronaco. Porronaco. Sí, un porronaco. Y además de todos los estilos. Además, sí, de todos, o sea, sería una así, o sea, en plan, una Kevin Bruglia. No, sí. Rollo riguitón cristiano. Sí, sí, no, y rappers chungos, en rappers plan de chungos, o sea, rollo, con la piñata de oro y las gorras para atrás y en plan de mueve tu cucu. Sí, o sea, sí, pero en plan... Lo mueve tu cucu, reggaetón rapero chunguísimo. Pero en plan María Magdalena y Jesucresta. Sí, vaya, Dios. ¡Dios! ¡Jesucristo! Una cosa absolutamente demente. Y hay de todos los géneros. Porque claro, luego tienes también el formato chica con la guitarrita. Sí, para el Russian Red. Claro, es, bueno, no sé, si pones a Russian Red como ejemplo, es que asco. Más abajo que Russian Red. Es, no sé, ya, ahora me has pronunciado ese nombre y me has dejado un poco... Es que es de PP, es fachosa, tío. No, y aparte es una mierda. Aparte de mierda es facha. Claro, aparte, pero bueno. Mario no Vargas Llosa es facha y escribe bien. Ya. Esta tía es una gilipollas, básicamente. Y lo que hace. Mucho asco. Joder, se habrá escuchado. ¡Wow! No, pero el caso que nos ocupa en estos momentos, iba otra vez a decir el caso está. No, el caso que nos ocupa, fíjate que lo he corregido, ¿eh? Es un vídeo que me apasionó. Me apasionó. No me acuerdo del nombre de la cantante. ¿Pero viste la luz? Hombre, y si vi la luz. Me vi la luz. O sea, me empezaron a. Parecía ET. Señalaba ahí mi casa, una cosa absolutamente alucinante, parecía que me había comido cuatro ajos, los ojos como faros de Land Rover. Una cosa impresionante. La tipa en cuestión hace un vídeo así, para que me entendáis un poco, música tipo Natalie Imbruglia, la cosa esta así, cantautora que en realidad no es cantautora y que se lo hace ver porque la discográfica dice esto va a vender bastante, de chica complicada... plan, ¿no? Como Pink, pero bajando un grado. Ajá. ¿Vale? El vídeo relata las aventuras de esta, bueno, más bien desventuras de esta muchacha en su clase. Todas las chicas se ríen de ella porque no se pinta la cara y no es una golfa. Entonces, ella, evidentemente, ¿qué hace? Se entrega al alcohol. Se entrega al alcohol hasta que, después de estar bebiendo botellines de vodka en el lavabo y vomitando una o dos veces, acaba en el hospital. Lo que a mí, después del recorrido que llevo yo en plan de castigo físico, pienso, o yo soy muy fuerte o esta chica es muy flojeras. No lo tengo muy claro. El caso es que tampoco voy a preguntarle. Tenemos a la mujer esta en el hospital llorando y de repente... casualmente en el hospital encuentra una Biblia, pero todo esto muy bien filmado, ¿sabes? Aquello con los subidones bien colocaditos, un vídeo con producción, una cosa verdaderamente impresionante. Me quedé, bueno, casi me pongo a rezar. La tía de repente encuentra una Biblia y lo ve claro. O sea, a mí me ha parecido siempre fascinante esta gente que de repente encuentra una Biblia, la abre por una página, se lee dos líneas y ya está, y ya está, ya ha visto la luz, ya lo tiene, vamos, a partir un piñón. Estas personas, digo, yo tengo más de 30 años y todavía tengo la picha hecha un lío y no me entero de nada. ¿Qué fácil hubiera sido? Y lo he probado todo. ¿Qué fácil hubiera sido para nosotros abrir la Biblia y que nos hubiera dado la luz? Dos líneas, ¿eh? Dos líneas. La de gustos que nos hubiera quitado. Pero, de verdad, ¿eh? Impresionante. No estaríamos aquí haciendo esto. Kairos es una televisión dentro del espectro monstruoso y dantesco del TDT. Una de las más divertidas, que si tenéis ganas de perder vuestro tiempo y de deprimiros profundamente, yo os recomiendo, desde aquí, desde Chanquete, a Muerto Radio Bronca 104.5, perded vuestro tiempo, pero perdedlo con estilo. Y ahora, como último temita que vamos a poner... Es un gran momento, sobre todo para la gente que habéis asistido a nuestra escuela de adultos. Un poco a lo que nos referimos con todo esto, lo que queremos educaros es para que lleguéis a ser gente como... Como este que vamos a poner. Que para nosotros es claramente un ejemplo de una persona que ha triunfado. Exactamente. Y también es una manera de reivindicar que somos grandes buscadores de morralla y que al final Dios los hace y nosotros los juntamos, porque llega a nosotros. Te lo digo, Paloma, esta morralla, yo cuando vi que me la ponías en pantalla, no daba crédito, ¿eh? Digo, no, ¿cómo has llegado hasta aquí? Sí, amigos, yo me sumerjo. Una cosa impresionante. Me sumerjo en las baturradas del mundo y YouTube me regala perlas como... In the Abyss, me voy a In the Abyss de la caspa y puedo sacar auténticas joyas como esta, que se llama Little Richard. Vale. Expliquemos a la gente de qué va el palo, porque evidentemente tenemos el handicap de no poder mostrarles ahora mismo la imagen. Vídeo que junto al de Avalanches va a caer en el blog de aquí a fin de semana. Quizá lo haga incluso hoy si me siento dadivoso. Little Richard. No es el tío del pianito. Claro, no es el Little Richard. No era. Es Little Richard, ¿eh? No es Little Richard. Lidl, claro. Supermercados Lidl, Richard. Claro. Alguien ha pensado, y además lo ha pensado en Asia, básicamente en Japón. No, creo que es coreano. O en Corea, ¿no? Creo que es coreano. Y ya sabéis que aquí... Perdona por mi desconocimiento. Ya sabéis que aquí nos hemos reído mucho con cosas como Rajoy Division, Ninja Pastori, y de este calibre. Pues, Takeshi Gitano. Pues... Que no sepáis que no creáis que esto es un humor que se queda solo aquí, sino que va más allá, porque en Corea también les gusta este humor léxico. Y lo hace como todo mucho más bizarro, porque de repente ver a un coreano que utiliza para sí mismo el logo de los supermercados Lidl, y abajo espero que todos tengáis ahora mismo en mente, y abajo pone Richard. Y ya está. Y nos sublima con sus actuaciones, porque chicos, ese tío es un gran artista. Lidl Richard tiene mucho que decir. Hombre, como la gente de Kairos, hombre. O quizá más. Incluso te diría. Little Richard. No sé, escuchadlo, es muy enfermo. Pero cuando pongamos el vídeo, se cerrará el círculo. Ya lo veréis. ¿Sí? ¿Se cerrará el círculo? Sí. Qué asco no haberlo pensado nosotros, lo de Little Richard, ¿eh? Es que envidia. Me muero. A ver, vamos a ver. All right, Bethel Green. My soul. All right, ladies and gentlemen, this song is about anal sex. Bienaventurados y bienaventuradas aquellas personas que estén escuchando este programa y que tengan la agudeza de irse complementando nuestros comentarios jocosísimos, por otra parte, con estos vídeos, para poder ir viéndolos sobre la marcha, incluso solaparlos, mientras suena este ejemplo que chaqueta ha muerto. Porque nos encontramos frente a un fenómeno Impersonator Plus. De hecho... El fenómeno Impersonator no nos viene de desconocido, por decirlo así. Elvis, Rocío Jurado, Toja, grandes entes que han recibido el aplauso y el beneplácito de un montón de impresionatos. Luego están esos grupos de mierda que imitan a grupos tipo Pink Floyd o Bon Jovi. Y se ponen nombres parecidos, en plan, como grupos homenaje, ¿no? Sí, terrible. Intentan cantar exactamente igual para pasar el rato. Esto también está muy bien. Pero cada uno malgasta su tiempo como quiere. Pero el líder Richard va más allá, tío. Pero este tío va mucho más allá. Porque lo coge y lo sublima, tío. Le lleva un paso más adelante, tío. Sí, de repente él ya aporta lo de Lidl. Y aparte lo coge todo, lo pone más marciano todo, ¿sabes? Muy marciano. Con su secuenciador, con sus cuatro pistas ahí, echándole. Y esos bailes. Y es que, chicos, tenéis que ver este vídeo, tío. El líder Richard, tío. Qué bailoteos. Parece que está mal de la cabeza, incluso. Es como nosotros. Un poco desequilibrado. Parece nuestro primo coreano. Sí. De hecho, lo ves en escena y este tío no puede estar bien. Seguro que algún primo nuestro, Albacete, se fue a un antepasado a Corea y no sé. Bueno, hizo lo que tenía que hacer. De repente, un buen día, a través de un sinfín de mutaciones y de productos endogámicos, aparece Little Richard. Yo huelo sangre de mi sangre ahí, tío. Sí, ¿verdad? Por lo menos nuestra simpatía la tiene. Está hecho. Paloma, nos tenemos que largar. Bueno. Creo que ya hemos hecho suficiente daño por hoy. Sí, ya. ¿Eh? Aquí ha quedado este segundo programa. Aquí ha quedado el segundo programa de temporada. Un grandísimo abrazo para todos los oyentes y oyentas que hayáis estado ahí torturándoos y haciéndoos pasar a vosotros mismos un mal rato, en plan, porque queréis y porque vosotros lo valéis. Un missing y unas lágrimas para señor X esperando a que vuelva. Supongo que como buena putica que es, nos lo está poniendo difícil, está como esperando ahí, para nos quiere hacer un poco de sufrir, un poquito de llorar. También un abrazo muy grande para ese nuevo oyente, bueno, nuevo ya no es tan nuevo, que nos sigue desde el otro lado del charco. Señor Limpio, desde aquí un abrazo y un besazo para ti, que nos envías mails. Sé que me has enviado un mail hoy, no lo hemos podido leer. Y también un grandísimo abrazo para todos los seguratas del mundo. Que sepáis que sois mejores, según nuestro punto de vista, mejores que los policías, porque no se os tiene tanto respeto y os lo merecéis. Vuestro trabajo es verdaderamente imprescindible. Ajá, nos vamos. Vamos a acabar con esta nueva cuña. Vamos a celebrar que hoy por fin vamos a cambiar la cuña después de 10 y no sé cuantísimos años. Ya se trataba de eso ya, era el renovarse o morir, algo que hemos aportado en esta temporada. Y con esta nueva cuña, con la cual os vamos a acompañar al principio y al final de cada programa durante esta temporada y las que vengan hasta que encontremos algo mejor, nos despedimos hasta la semana que viene. Chanqueta muerto, guía. Y el barco se hunde, de aquella manera, lo que te dije. Quise decirme que marche de aquí, ya podéis largar. Y colaros en el metro, lo de siempre. Se hunde con él. Tanquete. 104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.